Bueno, siempre tratamos de apelar a la música del pueblo haitiano para sumarnos en esta realidad de ese pueblo hermano del Caribe y aprovechar la oportunidad de tener hoy aquí en estudios que anda por Montevideo después de haber participado en esta cumbre alternativa de los pueblos en Río de Janeiro en el marco de los días del G20, donde escuchamos la entrevista que le hizo Silvia Martínez por allá a Henri Boisrolin del Comité Democrático Haitiano en Argentina, y que bueno, siempre está moviéndose en la región para ayudarnos a conocer, a actualizar la realidad de su país, acompañado por Andrés Olivetti. La bienvenida a los dos. ¿Qué tal, Henri? Una vez más, bienvenido. Un gusto recibirte. Bueno, el gusto es mío y muy buenos días a todos, a todas y a la audiencia también. Y siempre, como siempre, un honor y un placer estar con ustedes acá. Bueno, ya adelantando de que mañana va a haber una oportunidad, un encuentro abierto con la gente, con los uruguayos solidarios, con la lucha del pueblo haitiano, mañana martes 26, que después vamos a dar los detalles, pero bueno, queríamos aprovechar contigo para actualizar un poco la realidad. Veíamos algunos titulares de prensa, algo conversabas con Silvia en esa nota en Río. Primero, si te parece, arrancamos por ahí, con más tiempo acá en la radio. ¿Qué dejó esa cumbre en estas condiciones, además con el G20 reunido, con el panorama regional que tenemos? Que ya ha pasado unos días, ¿qué dejó ese encuentro en Río de Janeiro? Este encuentro, a mi entender, difícil resumir ese encuentro en pocas palabras, porque había tantas diferencias y tantos puntos de unidad también, ¿no? Y presión del gobierno brasileño para que realmente este encuentro no fuera lo que se había pretendido, claro, antes. Eso es un primer tema que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, creo que este encuentro demuestra también que hay una voluntad y una conciencia de buena parte, por lo menos de la población en Brasil, en Río, lo que hemos visto, de que hace falta más lucha, hace falta un cambio real. Eso lo hemos visto. También hemos visto la importancia que tiene la lucha contra el sionismo y, en menor medida, la solidaridad con el pueblo de Haití. Yo diría en escala estaba Palestina, claro, Cuba y después Haití. Pero se pudo hacer. Y se pudo avanzar también. Pero el tema que me dejó un gusto medio amargo es que uno tiene, no tratándose de posicionarse como víctimas ni describir las cosas. Son pueblos en lucha. Claro. Estamos luchando. No es que estén viviendo pasivamente. Exactamente. Como pobrecitos, hay que ayudar. Por eso nosotros no nos gusta mucho el concepto ayuda, sino el concepto solidaridad. Y para esto hace falta entender por qué está pasando lo que está pasando. Porque, Hernán, eso es real. Nadie va a luchar por lo que no entiende. Claro. Entonces hay un esfuerzo, por eso siempre valoro las intervenciones de ustedes, las comunicaciones, etcétera, porque contribuyen, todas esas cosas contribuyen a un mejor entendimiento, ¿no? Llamando al corazón, pero también a la razón. Es necesario hacer eso. Y es necesario entender que el pueblo haitiano no se trata solamente de nuestra gran historia, sino también de todo un proceso que dura hasta hoy de lucha permanente. Por supuesto, con altibajos, con flujo y reflujo, como en cualquier lado. Pero no se puede desconocer la lucha contra la ocupación norteamericana, la lucha armada contra la ocupación norteamericana, las movilizaciones estudiantiles, la lucha contra la dictadura de Duvalier. Duvalier tenía 60 mil milicianos. Se pudo derrotar al régimen. ¿no? El triunfo electoral de Aristide también es parte de fruto de esta lucha y contra el golpe de Estado, contra la MINUSTAH. Ustedes tienen, Uruguay tiene realmente, el Estado uruguayo tiene que pedir realmente perdón al pueblo haitiano por lo que se ha hecho, ¿no? Uruguay es parte de esto, Uruguay, Brasil, Argentina, etcétera. Porque yo te digo sinceramente que hay un resentimiento, veo yo, no sé si es la palabra exacta, pero creo que hay esto de parte del pueblo haitiano hacia el comportamiento de los soldados uruguayos. Claro. Es decir, los haitianos no se olvidan. No, no se olvidan, porque se sintieron, el pueblo haitiano se sintió humillado, ¿no? Humillado. Hay varios chicos sin padres en este momento, los dejaron huérfanos, ¿no? Y cómplice con el tema del cólera, manipulación de elecciones, represión a movilizaciones populares. Es grave la venta de armas a bandidos. Lo que estamos viviendo ahora tiene que ver también con ese comportamiento perverso, cínico, vasallo del imperialismo que se ha llevado allá. Entonces no se puede de repente hablar de hay bandidos, bandas, asesinan y se olviden de las MINUSTAH. Eso es incorrecto, Hernán. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Entonces no vamos a pasar como Paraguay después de 100 años pedir perdón al pueblo paraguayo por la guerra de la Triple Alianza. Entonces creo hoy tenemos todos los elementos, los medios informativos, etcétera, para que eso no se repita. Ese es el gran peligro que nosotros tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque el imperialismo organizó, desarrolló un escenario que era el desarrollo de la dialéctica de las armas, no solamente para el control territorial, sino fundamentalmente para poder romper la espina dorsal del movimiento popular. Y sinceramente, hoy por hoy, no sé mañana, pero hoy por hoy no lo están logrando. Han aceptado golpes muy fuertes, es cierto, pero están recibiendo ahora golpes muy fuertes, porque hay una resistencia, hay varios que no han podido tomar. Intentaron y no han podido tomar. Y eso por la resistencia popular, por lo que se llama el Boacalé, la resistencia, las brigadas de vigilancia, que son las 24 horas, las 25 horas sobre 24. Es decir, es permanente. Entonces, eso hay que resaltarlo. No hay solamente una resistencia en Palestina, hay resistencia en Haití también. Y bueno, eso hay que hacerlo. Y por eso, aprovechando esos espacios, y tenemos pocos, ¿no? Yo agradezco de todo corazón a ustedes para poder expresar esto. Es la verdad, no estoy mintiendo, es la verdad, lo pueden corroborar, ¿no? Entonces, y el aspecto geopolítico de la cuestión. Un triunfo popular en Haití ayudará fundamentalmente a cambiar la correlación de fuerzas en el Caribe. Porque Haití comparte la misma isla con República Dominicana. Hay centenares de miles de haitianos que viven ahí. Un cambio en Haití evidentemente impactará en la lucha de clase en República Dominicana. Estamos a escasos minutos de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. Hay una historia. Y viendo el Caribe, ¿qué es? Es el primer patio trasero de ellos. Y si uno se fija, al fijarse bien en el mapa, va a ver una línea directa, Cuba, Haití, Venezuela. A través del mar Caribe circulan flujos de mercancías importantes hacia y desde Estados Unidos. Es importante esto poder ver. Y la historia de Haití, lo que representa Haití para el mundo negro. Y todas esas cosas, hay aspectos que no son netamente políticos o exclusivamente políticos, sino históricos, culturales, espirituales, ¿no? Porque al ser el único lugar donde los esclavizados y las esclavizadas hegemonizaron, protagonizaron y dirigieron la única revolución antiesclavista victoriosa en la historia de la humanidad, eso representa un faro contra el racismo, contra el colonialismo, planteando otro concepto de libertad que no es libertad, igualdad y fraternidad de la visión francesa, incluso libertad, igualdad y fraternidad, que era una gran mentira, un verso, porque era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos seres humanos. En cambio, nosotros planteábamos libertad o muerte, que no hay nadie más que otro. Entonces, es una revolución para todos. No para los negros nada más, sino para todos. Entonces, todas esas cosas, Haití representa todo esto. Claro. Y es esto que no, es por eso que nos castigan desde hace mucho tiempo. Hace pocos días, sí. Macron. Sí, escuché dijo ese hombre. Que eran idiotas, ¿no? Sí. Eran idiotas los haitianos. Porque, así lo dice él, porque echaron al presidente. No, al primer ministro. Al primer ministro. Garry Conille. Él dijo: el primer ministro era estupendo. Yo lo defendí, pero lo despidieron. Es él y un pueblo enfrente, ¿no? Y por eso son idiotas, sí, dice Macron. Sí, sí. Si les parece, ahora después de la pausa, que bueno, nos toca ahora, hablar un poco de esto, que vos marcabas muy bien por qué ¿cómo no? se la dan a Haití, ¿no? Y por tanto tiempo y sostenido. ¿Por qué? ¿Es de adentro, es de afuera? Bueno, todo esto podemos hablar. Estamos conversando con Henry Barrolén a propósito de Haití. Además, vamos a hablar ahora en minutos también. Henry pudo participar de un encuentro que hubo con Mirelle Fanon, que hemos hablado de ella. El sábado, nuestra compañera Silvia Martínez estuvo conversando con Ángeles también sobre ese encuentro. Pero para seguir primero por Haití, Henry, leíamos noticias en este último tiempo, en ese contexto histórico que venías hablando, que hay como una ofensiva o un avance en la organización desde la gente para enfrentar estas, que bueno, a veces nos hace la precisión, no hay que llamarlo bandas organizadas. Sí. Recordarnos cómo es la definición más correcta que ayude a entender lo que es, ¿no? Son paramilitares. Claro. Son paramilitares, por supuesto, con un contenido mafioso, narco, etcétera, pero tienen un rol. Son instrumentos, son herramientas impuestas por el imperialismo sobre todo y para la oligarquía o la élite repugnante haitiana. Uh-huh. Porque siempre, como yo te dije, Hernán, Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Claro. Y no lo estamos diciendo nosotros, sino organismos internacionales y el propio gobierno norteamericano, ellos reconocen que esas armas provienen de Estados Unidos. Claro. Entonces, significa que hay un tráfico. Entonces, ¿cómo puede ser que, y no son esos elementos que viajan y compran esas armas y entran, sino esas armas entran a través de los puertos y aeropuertos y a través de la frontera con República Dominicana y provienen de los Estados Unidos? Entonces, si durante años los Estados Unidos no pueden frenar eso, es porque hay complicidad. Claro. Y la prueba es tal también que ellos dieron una lista de los haitianos que compran esas armas. Pero resulta curioso que dan la lista de los que compran y no dan la lista de los que venden. ¿No te parece raro eso? Falta un lado. Claro. Entonces, acá el caos que estamos viviendo es un caos planificado, programado, donde las bandas, las llamadas bandas, tienen un rol. Es lo que vos decías, un elemento central para golpear la columna vertebral. El movimiento popular, la espina dorsal del movimiento popular haitiano. Eso es el rol. ¿Para qué? Para poder ver cómo poner algunos parches al sistema neocolonial que ha entrado en descomposición y yo diría en putrefacción, ¿no? Está podrido todo. No hay forma para mí que puedan arreglar esto. Pero para ver si dan un barniz, poner un barniz democrático, neutralizar al campo popular, organizar elecciones truchas, como dicen en Argentina, ¿no? Y para decir, bueno, Haití tiene un gobierno elegido por el pueblo. Más que en las últimas elecciones, ellos mismos reconocieron que el pueblo ha boicoteado eso. Las organizaciones populares, la gran mayoría, llamó a boicotear esto. Y ellos reconocen en la última elección que votó el 18%. Del padrón. No lo estoy diciendo yo. Sí, en serio, fíjate en el costo. Ellos mismos reconocieron. Claro. Jovenel Moïse ganó las elecciones con menos de 300.000, 400.000 votos. Uh-huh. Y no es como en Uruguay hay un padrón de 2 millones y pico. Sí. No, en Haití es mucho más. Uh-huh. En Haití es mucho más. Tenemos un padrón de 8 o 9 millones. Claro. ¿No? Entonces, votar al el por más que fuera legal, pero no es legítimo. Uh-huh. La cantidad de votos ya, y la participación popular deslegitima el acto en sí. Uh-huh. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces el pueblo rechaza eso. Nosotros entendemos, para que haya elección, tenemos que recuperar primero nuestra soberanía. Uh-huh. Nuestro derecho a la autodeterminación. Pero ellos no lo pueden aceptar, ¿sabe por qué, Hernán? Simplemente porque saben que no puede ganar ningún candidato de la derecha allá. Uh-huh. La única vez que intentaron hacerlo, perdieron como en la guerra. Uh-huh. 67,7% sacó Aristide. Y oficialmente sacó más, ¿eh? Claro. Y durante la campaña, el candidato norteamericano, abiertamente apoyado por Estados Unidos, gastó 14 millones de dólares. Aristide gastó menos de 100 mil dólares. Y esa ganó. Fue la última elección, no, sí, digamos, normal. Normal, digamos, no, pero, comillas, pero en nuestra historia fue la primera y la única de toda nuestra historia, porque no pueden ganar. En serio, yo a veces yo lo digo en términos de chiste, pero para graficar lo que quiero decir. Si dan a la izquierda, si en caso de llegar marcianos a Haití para organizar elecciones y la izquierda haitiana elige un perro, pero ponemos antiimperialista como candidato y la derecha puede elegir lo que ellos quieren, pierden. Te lo aseguro. Uh-huh. Hay un sentimiento, ¿cómo te puedo decir? Algunos ya hablan de odio hacia el imperialismo. Claro. Y tenemos razones más que suficientes para odiar. En serio. Yo no puedo hablar en términos así en el sentido de que tengo que ver en términos de lucha de clase como se organizan las organizaciones para poder avanzar. Pero te digo, el sentimiento popular. Porque estamos sufriendo mucho. Estamos sufriendo mucho. Expulsión de haitianos de República Dominicana. Que Macron nos dice lo que Ángeles recién nos hacía contar, que somos imbéciles. Lo que Trump nos dijo, que comemos perro y gatos en Springfield. Son todas esas cosas. Entonces el pueblo es consciente de esto. Más la violencia esta. No, pero el pueblo es consciente que esas bandas responden a ellos. Uh-huh. No es que Henry lo está diciendo. Uh-huh. O dos o tres, que como te puedo decir, dos o tres... miembros de la izquierda haitiana que con consignas quieren invadir eso. No, el pueblo. Si vos viajas ahora a Haití, hablas con cualquiera en la calle. No hace falta que esté dentro de una organización popular. Te lo va a decir. La realidad no se puede taparla, disfrazarla más. O sea, Henry, porque después en otro bloque queremos hablar de estas otras cosas, pero en lo que se está ahora fue la sustitución del primer ministro, ¿no? Gary Conille. El interino. Y vos decís que la idea sería ir hacia una nueva farsa electoral, digamos. Sí, de ellos. Y eso ellos tienen como asegurado que esta situación de violencia bajaría cuando ellos instauren su farsa electoral? ¿Ellos controlarían esto? Excelente pregunta, pero una pregunta difícil. Justamente estamos, como dicen, la moneda está girando todavía en el aire. Claro. Es decir, ¿cómo va a terminar este brazo, este enfrentamiento? No lo sé. Claro. No lo sé. Lo que sí sé es que el pueblo haitiano está dispuesto a vender cara a su piel. Podrán destruir, cometer un genocidio mayor, no sé. Todo va a depender. Pero todo está indicando por el momento, hoy por lo menos, que los bandidos en muchos lados están en retroceso. Están en retroceso. Entre hoy pero es... no por el gobierno. No. Por el accionar de la gente. Pero hay una cosa. El gobierno actual, el Estado haitiano ahora tiene dos cabezas. Un Consejo Presidencial de Transición y el gobierno dirigido por un primer ministro. La cabeza mayor es el Consejo Presidencial. Dentro del Consejo Presidencial a uno u dos que... donde el movimiento popular tiene cierta influencia. Entonces, hay policías que acompañan al pueblo también en su embestida contra los bandidos. Hoy es lunes. Entre el martes y el sábado fueron aniquilados más de 100 bandidos. Y en un espacio geográfico reducido. Claro. Lo que da cuenta de una ofensiva. Incluso el principal jefe, el portavoz de Vivre Ensemble, de la organización esta, Jean-Michel Cherizier, huyó. El pueblo quemó la casa principal de él con su pileta, con todas esas cosas, huyó y dejó varias armas de él. El pueblo se apoderó de esas armas. Es lo que hace el pueblo. Cuando entra en esos lugares, se apodera de esas armas. Están en posesión del pueblo. Y él ahora no se sabe a dónde está, y el pueblo dice que va a seguir buscándolo. ¿Ese es Cherizier? Ese es Jimmy Cherizier, ex policía. Es el más visible, el más el que habla más. Es el barbecue. Barbecue. Sí, el barbecue. Bueno, entonces acá hay un golpe al corazón de ellos. Por eso la pregunta que vos me haces no sabría cómo contestar. Y también hay que ver el escenario político norteamericano. ¿Ganó Trump? Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿O qué va a hacer Biden también para dejar una papa caliente a él? Sí. ¿No? Quizá habrá. Porque yo te digo de paso, hace ya varias semanas no hay vuelo hacia Puerto Príncipe. El aeropuerto está cerrado. El único lugar donde se puede salir por el aeropuerto internacional en Cabo Haitiano, en el norte, pero no llegan muchas líneas, es un aeropuerto chiquito. Además, si vos estás en Puerto Príncipe, si no tienes dinero para que un helicóptero te pueda sacar de Puerto Príncipe y llevarte a Cabo Haitiano, no va a poder salir. Y ¿por qué? Porque por carretera no puedes. Las tres carreteras están bloqueadas. La número uno, que va al norte, controlada por los bandidos, entre comillas. La número dos, que va al sur también, y la 3, que va a la República Dominicana, está totalmente bajo control. Entonces, la gente se encuentra rehén. A finales del 14 en Urique, la derrota y ocurre la desbandada del ejército patriota. Unos se van al exilio. Bueno, y estamos en estos minutos conversando con Henri Boisrolén. Lo que vos decías de lo que está pasando con los bandidos, ¿no? De que hay una... O sea, se los ve atacados a los bandidos, pero hablabas del pueblo. Sí. Digo, porque uno busca en las redes sociales y aparece como que la batalla contra los pandilleros la están dando dos generales, uno de Kenia y otro de Haití, ¿no? Y que es una operación histórica para capturarlo, sí, a Cherizier. Y hablan en tono de pregunta de si este será el fin del reinado de terror de Cherizier. Como que si se termina Cherizier, se termina todo, ¿no? No. Pero no es obviamente, así. Obviamente, exactamente, obviamente que no. Por supuesto, sería un golpe importante, poder terminar con este hombre. Pero hablar de la inseguridad en Haití como si fuera solamente un problema de bandidos sería un error político garrafal. Claro. El sistema en sí es un sistema violento. El sistema en sí genera inseguridad, y Cherizier no proviene de un repollo. La sociedad haitiana ha producido toda esa gente. Entonces, al no cambiar ciertas condiciones materiales de existencia y de colaboraciones políticas, siempre vamos a tener esos problemas. Sí. Entonces, no es un problema de nombres nada más. Como no era solamente el tema de Duvalier, al sacar a la dictadura, entonces nosotros vamos a entrar en el reino de la democracia. Claro. Una democracia nunca definida en términos de clase. Entonces eso es un verso eso. Sí. Entonces todas esas cosas nosotros rechazamos esto. Creemos que lo fundamental, hay condiciones, porque una sociedad subsiste o existe cuando es capaz de producir o reproducir sus condiciones de existencia. Eso no es un invento mío, eso es científico, podríamos decir. Sí. Entonces, hay una sociedad neocolonial, hay un Estado, por eso no me gusta hablar de Estado fallido, porque el Estado haitiano es un Estado neocolonial, es un Estado puesto al servicio de destruir al pueblo haitiano, y lo están haciendo. Y está el servicio de intereses bien claro, concretos, y lo está haciendo. Sí. Entonces, no es fallecido. Yo puedo decir, bueno, Hernán, teníamos que hacer llevar el pan ahí, no lo hemos llevado. Bueno, hemos fallido en nuestra claro, misión, pero claro. nunca ellos tuvieron misión de resolver los pueblos del pueblo haitiano. Entonces, es falso eso. Henry, uno piensa en los temas que hacen a qué comer todos los días, dónde vivir, cómo atenderse la salud, que son temas con los que luchan los haitianos todos los días también, ¿no? ¿Cómo se hace con tantos años, y ahí otra semejanza con el pueblo palestino, tantos años de esta lucha con las nuevas generaciones? Porque continuamente hay renovación de esas fuerzas de la resistencia también en Haití, ¿no? ¿Cómo se traslada esto a las nuevas generaciones? Bueno, ustedes hacen preguntas difíciles, ¿eh? No, sobre todo lunes a la mañana. Exacto. ¿Y qué lunes? Exactamente, ¿qué lunes? No. Lo que vos decís, como tocaste el tema de Palestina, Palestina recibe, Israel lo impide, pero recibe más, hay más disposición de aportar solidaridad y ayuda humanitaria. En Haití, No existe eso. Prácticamente no hay nada. Estamos aislados. Entonces, renovar eso es dificilísimo. Nosotros podemos contar con individuos, con grupos nada más, pero no hay ningún Estado, ninguna cosa abiertamente que diga, bueno, tenemos que solidarizarnos con el pueblo haitiano, a pesar que nosotros cuando habíamos tomado nuestra independencia, ayudamos a Miranda, a Bolívar, pero no hemos recibido todavía, salvo Chávez realmente, que dio una ayuda importante, una solidaridad importante a Haití a través de los fondos Petrocaribe, y Cuba a través de la misión de brigada de médicos cubanos, eso sí es importante. Claro. Después todos los demás, no, al contrario, nos mandaron la MINUSTA. Y hoy, hay un problema de la subsistencia. En Haití no hablamos de, sino cómo hace la gente para subsistir. Hay gente, no tenemos agua, Ángeles, que es fundamental para la vida humana, que es fundamental. En estos momentos que hemos empezado a hablar, seguramente fuera de las balas, hay gente que se ha caído. Y tenemos muertos ya en estos momentos, seguramente, no por las balas, sino por el hambre, por la falta de atención, de la salud, etcétera, etcétera. Es un sistema cruel, ¿no? Entonces, cuando vos me decís esto, son para romper esas cadenas de la dependencia, estamos haciendo eso en condiciones prácticamente inhumanas. inhumanas. Enrique, en estos minutos que nos quedan, primero, estuviste en este encuentro con Mirelle Fanon, que hemos hablado de ella en estos días, la audiencia sabe, una figura a nivel internacional, hija de Frantz Fanon, ¿no?, que hoy también andan en estas conferencias, en estos encuentros en distintas partes del mundo, con una prédica sobre el tema del racismo, de los pueblos sometidos. ¿Qué te pareció ese encuentro, su mensaje? Su mensaje me pareció correcto. En el sentido, el Flavio mismo lo dijo, Miguel tenía que hablar sobre Haití y Palestina. Entonces, ella planteó distintas cosas que para mí son correctas. En primer lugar, dijo que hay un genocidio en Palestina, un genocidio en Haití. En segundo lugar, dijo, Palestina despierta más solidaridad que Haití. Y se pregunta por qué, para ella es un problema de racismo. Para mí no hay racismo nada más, hay otra cosa, pero ella lo plantea fundamentalmente. Después ella plantea, para poder entender lo de Haití, también Palestina, no podemos ignorar 1492, donde hay una serie de cosas que van a cambiar en el mundo. Y según ella, todo lo que ha producido 1492, hasta ahora estamos sufriendo consecuencias. En tercer lugar, ella habla de resistencia en Palestina, resistencia en Haití también, ¿no? Y el otro tema, ella plantea de manera correcta, no se puede ser solidario con Haití sin ser solidario con Palestina y viceversa. Claro. El otro tema también que ella planteó de manera correcta, a mi entender, si se lucha contra lo que pasa tanto en Haití como en Palestina, hay que luchar contra el capitalismo, hay que luchar contra el racismo, y para mí son aciertos de ella. Lo que sí no puso acento sobre el desarrollo de la resistencia en cada lugar, etcétera, y ella misma dijo, bueno, si hace falta hablar de Haití y cosas así, tenemos a Henry ahí para hablar. Lo que ella trataba de hacer es hacer entender que tenemos que ser solidarios tanto con Palestina, claro, como con Haití. Y saber que hay un enemigo en común. Exacto. Y hay una historia que arranca desde 1492 para poner una fecha. Un apunte más sobre esto, para hablar de la actividad de mañana, que lo hablábamos en la pausa, y en esto que hablamos con Ángeles ahora cada vez más frecuentemente, esta necesidad de transmitir a las nuevas generaciones, de formar, hay que volver a lo que el padre de Mirelle, no solo escribió, sino que hizo, le puso el cuerpo también, ¿no?, a sus ideas. Volver a leer a Frantz Fanon también, ¿no? Mira, leer a Fanon en clave decolonial es importante, porque Fanon es un anticolonial. Claro. Y también hay otro libro muy importante, que es Piel Negra, Máscaras Blancas. Es este libro escrito en 1952, que era la tesis de él cuando estudió psiquiatría en Lyon. Es un libro muy importante, no solamente para nosotros, porque ahí plantea el tema de la alienación. Fanon plantea el tema de la alienación. Y en la misma línea después va a hablar Albert Memmi, el que escribió el retrato del colonizado, ¿no?, un tunecino. Son textos muy importantes. Y hay un pequeño libro que ha salido, que se llama Sociología de una Revolución, de Fanon. Es un conjunto de escritos de él, ¿no?, discursos, porque Fanon, cuando deja Francia, va al hospital de Blida en Argelia, después deja su puesto de psiquiatra, pasa directamente al Frente de Liberación. Entonces Fanon empieza a militar en serio, y también como fue herido, después lo mandaron y fue embajador del gobierno clandestino del Frente en Ghana. Entonces, durante todos esos momentos, y el Mujahidin, que es el diario del Frente, Fanon tiene varios escritos ahí, y él trabajó y fue uno de los que habían dirigido esto. Entonces, esos escritos están en este librito que se llama Sociología de una Revolución. Ahora bien, el año que viene, como me dijo ella, va a ser el centenario del nacimiento de su, de su padre, y van a organizar distintos eventos en distintas partes, ¿no? En distintas partes. Ojalá que en Uruguay pueden hacer algo. Ella me dijo que va a mandar y va a mantener al tanto de lo que se va a poder hacer, lo que piensan hacer, ¿sí? Y cada lugar también va a poder decidir. Haití siempre está, ella viajó a Haití en dos o tres oportunidades ya, ama Haití. Bueno, cualquier luchador o cualquier luchadora en contra del colonialismo y el racismo no puede ignorar Haití. Claro. No, y más aún su padre era martiniquez, al lado nuestro, y con el mismo proceso de colonización francesa, y desafortunadamente ellos siguen siendo un estado, un departamento de ultramar de Francia, y nosotros hemos podido conquistar nuestra independencia, pero hablan creol como nosotros. Hablan creol también, ¿no? Hablan creol, sí, hablo con ellos en creol, en Guadalupe también. Él dice, el creol nuestro es más desarrollado porque hemos hecho la revolución. La revolución, entre otras cosas, desarrolla el lenguaje. No, hace otra cosa. Tenemos una academia creol. El creol, al igual que el francés, ocupa el mismo espacio. Ya hay otro, todo de 87 es otra cosa, pero hay muchas afinidades y muchas cosas en común. Entonces, yo creo que sería importante ver cómo el centenario de Fanon podría servir para incentivar a las nuevas generaciones de no dejar de lado de leer todas esas cosas. No solamente los condenados de la tierra, sino piel negra, máscaras blancas, sobre todo a los negros uruguayos, ellos les gustan decir afro-uruguayo. Acá me lo está pasando Andrés, ese. Bien. Muy bien, Andrés. Muy bien, claro. Bueno, mañana. Martes 25 a las 6 de la tarde, Casa Sindical de AFUR, Canelones 2033. Hay un conversatorio a cargo de quien está invitado nuestro ahora, Henri Warrelin, y esto convoca en las Secretarías de Derechos Humanos y Diversidad y Relaciones Internacionales de AFUR, los funcionarios de la Universidad de la República. También convoca la Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití. Abierto a todo público, así vayan, aprovechen. Y ahí voy a hablar en creol. Vayan los que saben hablar en creol. Mentira. Vayan, que van a entender todo como ahora lo entendieron. Bueno, muchas gracias. Andrés, gracias por haber venido. Gracias, Andrés, también. Y mañana vamos a estar recordando esta actividad, por supuesto, y la oportunidad de conversar en directo de la realidad del pueblo haitiano. Y bueno, nosotros entendemos que agradezcas cada vez que venís, pero es nuestra obligación. Aunque aún ni que hubieran ido tropas uruguayas, sería igual nuestra obligación, por supuesto, ¿no? Es doble. Pero si no hubieran ido, también. También lo hubiese ido. Exactamente. ¿No? Pero bueno, seguimos en contacto, por supuesto, y el saludo a través de vos a los compañeros allá en Haití, como incluso siempre. Una última cosa que yo me gustaría que ustedes, porque fueron los compañeros que me lo pidieron, yo me iba a olvidar. Viste, de la MINUSTA se conoce más bien el general Heleno, Marcela, etcétera, brasileño. Pero no se conocen bien los nombres de los generales de los mandos uruguayos. Sería interesante que ustedes no pasen esto, porque la idea nuestra es hacer un tribunal, ¿no? Donde vamos a un tribunal popular y tenemos que tener los nombres. Que empieza la responsabilidad siempre por el jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República. Y ellos necesitamos los oficiales superiores, ¿cómo no? Gracias a usted. Aparece por la historia y la Segunda República.